¿Te acordás que fuiste mía cuando nadie nos veía? ¿Te acordás, mi amor, lo que pasó la noche que en mis brazos el amor te desmayó? ¿Te acordás la noche aquella que contamos las estrellas hasta que llegó la luz del sol y con su claro manto nuestro amor iluminó? ¿Te acordás, amor, cuando me querías, cuando me decías que aunque pase el tiempo no me olvidarías? ¿Te acordás, amor, cómo me mentías y que como un tonto al mirar tus ojos yo te lo creía? ¿Te acordás cuando peleamos, que después nos abrazamos por aquel señor que te sonrió la noche que en la fiesta bailábamos los dos? ¿Te acordás cómo llovía esa vez que fuiste mía? ¿Te acordás, mi amor, lo que pasó la noche que en mis brazos el amor te desmayó? ¿Te acordás, amor, cuando me querías, cuando me decías que aunque pase el tiempo no me olvidarías? ¿Te acordás, amor, cómo me mentías y que como un tonto al mirar tus ojos yo te lo creía? ¿Te acordás, amor, cuando me querías, cuando me decías que aunque pase el tiempo no me olvidarías?